Bueno, estamos acá en Plaza de Mayo, como todos los jueves. Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, está aquí. Y en este contexto nos hemos encontrado con Oscar Castelnuovo, que, y por supuesto, queremos aprovechar tener su voz en esta situación que, a 10 años de haber encontrado un infiltrado en un medio comunitario y en otras organizaciones, el señor Balbuena, recién a 10 años empieza el juicio. Esto queremos preguntarte, Oscar, ¿cómo vivieron ustedes esa situación siendo un medio? ¿Y por qué te parece a vos que esa tarea, que no era un lobo suelto, sino este individuo tiene jefes en la Policía Federal, ¿por qué han dedicado todos esos años y esos sueldos a espiar a un medio comunitario? Bueno, yo te diría, contacto con los luchadores, permanentemente. Por otra parte, nuestro periodismo es distinto al de los medios, hegemónicos. ¿Me escuchás? Sí, es distinto al de los medios hegemónicos. Entonces, nosotros establecemos una relación afectiva, acompañamos, lloramos juntos, nos abrazamos, vamos al cementerio, contenemos. Entonces. Y a veces recibimos palos. Sí, no, muchas veces nos reprimieron juntos, pero lo que te digo es que ¿por qué infiltrar un medio? Bueno, precisamente porque con la credencial de la agencia Walsh, el agente Balbuena pudo infiltrar a los padres de Cromañón, a los familiares de Cromañón, a la FUBA, los estudiantes, a la Alameda, que es una entidad que denunciaba la trata prostitutaria, a todos los partidos de izquierda, al encuentro de memoria, y bla, bla, bla, bla, todo lo que quiera.